episodio 119 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el indefinible Alberto Cablo. Calvo, perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, también. Cablo, seguro de que ahora es como tu versión futurista, Beto. Ahora sí, estoy seguro que se te acabaron los adjetivos. No, solamente se me olvidó pensarlo un poco antes de empezar a grabar, pero bueno, ya encontraré otras cosas que decir. Ok, veremos si es cierto. Okay. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Qué tal tu semana? ¿O tus dos últimas semanas? Pues algo atareadas. Incrementó un poquito la carga de trabajo, se encontraron algunas traducciones cuyas fechas de entrega se adelantaron y algunos compromisos sociales que dejaron huella, sobre todo en mi garganta, como tal vez puedan escuchar. Pero más allá de eso no hay demasiado que comentar. Okay. Bueno, eso no era ya que estás con este rango de horario de levantarte a las 7 de la mañana, acostarte a las 3 y, no sé, estar trabajando todo el día y después toda la noche. ¿Cómo puedes haber incrementado tus horas de trabajo, Alberto? ¿Es eso humanamente posible? ¿Eres un robot? Bueno, es que durante el mes anterior no me estaba levantando tan temprano. Esa es la razón. Ya regresé a las mañanadas tempranas. Ok. No tenemos tantas noticias esta semana, principalmente de televisión. No sé si te gustaría comentar algo, Beto. Pues de noticias, pues más que de cómics, por ahí nos aparecieron algunas de cine y televisión, ¿no? Algunas buenas, otras curiosas y una, al menos una, bastante triste. No sé si te parece que si comentamos algo de eso, ya que del lado de cómics no tenemos mucho. Sí, partamos con la noticia triste. Pues estamos grabando esto el domingo 21 de agosto y hace poco más de una semana, el sábado 13, pues nos encontramos con la triste noticia de que falleció Kenny Baker, este actor británico famoso por haber sido quien daba vida a R2-D2 en la saga de Star Wars, al menos durante las 6 películas originales. También conocido como Arturito en el doblaje en español de los 80. El infame doblaje latinoamericano de Star Wars, que no podemos eliminar de la memoria colectiva por más que nos gustaría. Y pues, triste noticia, ¿no? Era un actor que ya tenía más de 80 años de edad, además de ser famoso por su papel en R2-D2, habría que recordar que también en episodio 6 interpretó por ahí a un Ewok, que tuvo también un papel en Time Bandits, la mítica película de culto de ciencia ficción de Terry Gilliam, alguna aparición por ahí en Willow también, aparece también en Amadeus. Es decir, un actor con una larga carrera, pero quien ya desde hacía un par de años tenía algunos problemas de salud. Sí, una lástima. Pero bueno, como solemos decir en este tipo de casos, dependiendo de la edad de la persona que fallece, es que tan trágico es. En este caso, por supuesto que es una pérdida, pero estaba dentro de lo que se podía esperar de una persona ya problemas de salud y de 81 años de edad. Sí, y también con el entendido de que suele pasar con la gente pequeña, que tienen siempre algunos problemas de salud adicionales justamente como resultado de su condición, ¿no? Que es algo que también pasa con la gente excesivamente alta. Y que en el caso de Star Wars, ahí está también el caso de Pete Mayhew, quien desde hace años también ha visto que su salud se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a otras noticias? Me parece bien. ¿Qué tienes por ahí? Bueno, como anuncié la semana pasada, fui a la Crack Bam Boom número 7, que se llevó a cabo entre el 11 y 14 de agosto, es decir, la semana pasada. Fui a Rosario y asistí los días viernes, sábado y domingo. Y fue bastante, bastante bueno. Tengo dos comentarios, digamos, preliminares de la convención. En términos de número de asistentes, cantidad de stands y superficie cubierta por la Crack Bambú, es la convención de cómics más grande a la que he asistido. Estaba distribuida en 3 galpones que tienen forma, deben ser, no sé, alrededor de 50 por 20 metros, 50 por 25 metros, algo por el estilo, no lo sé con exactitud. Están ubicados junto al río Paraná, por lo tanto es bastante atractivo el lugar en sí. La convención empieza alrededor de la 1 de la tarde, pero si llegan un poco antes pueden pasear un poco por la ciudad de Rosario. Y solo el hecho de salir del edificio donde se realiza la convención les permite ya apreciar el paisaje. Eran tres sectores. Yo cuando ingresé el primer día no sabía esto. Entonces ingresé al que correspondía al segundo espacio de la convención. El tercer espacio de la convención estaba ocupado por más stands, por el callejón de los artistas. Y era eso. El segundo espacio eran stands y un escenario para charlas, un sector para comida y un sector de exposiciones. Y el primer galpón tenía stands, otro sector de exposiciones y otro sector de charlas. Por lo tanto, funcionaba un poco similar a los recitales tipo Lollapalooza, con dos escenarios que realizan actividades en forma simultánea. Así que había que elegir a qué panel quería ir uno. Debido a que estoy recién llegado, no tenía dinero, más allá de lo que gasté en llegar allá a la convención. Así que pude apreciar las charlas, pero no pude comprar cómics. Lo cual fue un poquito un bajón, porque me interesaron varios de los proyectos que se presentaron durante la Crack Bam Boom. Pero el tema de pasear por el callejón de los artistas y tener que mirar al techo prácticamente por evitar tentarse con cosas, fue un poquito desagradable, pero nada tan terrible en todo caso. Hay varios de los proyectos que están disponibles en internet, así que conforme pase el tiempo iré investigando un poco para ver qué puedo comentar al respecto. Y personalmente fue un poquito, no sé si, bueno, me pasa o me ha pasado varias veces que a las convenciones a las que he ido siempre me encuentro con amigos que conozco, pero acá no conozco a nadie todavía. Entonces la convención la pasé los 3 días solo. Y eso fue un poco, no sé, un poco triste realmente. Así que eso en términos generales. Tuve la posibilidad de conocer un poco la ciudad, que jamás había estado en Rosario antes. Y este era un viaje que quería hacer cuando vivía en Chile. O sea, cuando originalmente se anunció la Crack Bam Boom, que en ediciones anteriores tenía mayor cantidad de invitados internacionales que los que tuvo este año. Siempre me pareció un destino atractivo porque estaba dentro de las convenciones a las que hipotéticamente podía asistir sin gastar una cantidad descomunal de dinero, como sería ir desde Chile a Estados Unidos y alojarse por allá y tratar de ir a, no sé, a San Diego, a Nueva York o algo por el estilo. Así que dentro de todo me gustó bastante la experiencia. Mencionas de invitados extranjeros, ¿quiénes estaban entre los invitados a este evento? Estuvieron Gail Simone, Goran Parlov y Goran Suzuka. Estaba anunciado Felipe Melo, pero no tengo claro si finalmente no asistió o simplemente yo me lo perdí, porque no lo vi. Yo dije que era brasileño, pero en realidad es portugués Felipe Melo. Asistí a 2 charlas de Gail Simone, pretendí en algún momento tratar de entrevistarla, pero lo postergué para el último día y el último día ella no estuvo. Pero estuve presente mientras la entrevistaba a otro sitio. Así que escuché bastante hablar a Gail Simone. El producto de la charla me interesa por su cómic Clean Room. Y creo que lo voy a comentar probablemente en el próximo podcast, no en este. Me gustó bastante la serie y sobre todo el enfoque que le dio ella y la forma en la que se refería a eso. Tuve la posibilidad de hacerle una pregunta. Le pregunté por el tema de Eddie Berganza. Bueno, no sé si el intérprete asesinó un poco mi pregunta o si ella no quiso adentrarse mucho en el tema, pero a lo que hizo referencia principalmente es que ella personalmente no ha experimentado ningún tipo de acoso en la industria, pero no habló específicamente de la situación de divergencia ni cómo afecta, por ejemplo, el hecho de que él conserve su rol como editor de grupo en los cómics de Superman, así que no es mucho lo que habló en ese sentido. Pero lo que más noté en los paneles de Gail Simone es la gran asistencia, gran concurrencia de mujeres. Tenía muchas fans, muchas admiradoras, que me hizo apreciar algo que yo ya sabía, pero que no lo había experimentado como fan. El hecho de que Gail Simone, más allá de ser una muy buena escritora, es un poco un símbolo dentro de la industria, un modelo a seguir, y ese rol un poco de ejemplo que cumple es algo que sobre lo que me habría gustado preguntarle un poco más, porque creo que para cualquier aspirante artista, aspirante a dibujante, aspirante a escritor, el hecho de poder conversar con gente que ya siguió ese camino y ya lo alcanzó es en sí se constituyen en ejemplo, pero el tema de Gail Simone respecto del rol de las creadoras mujeres, respecto del feminismo, etcétera, en un medio que es machista, donde hay baja participación de mujeres, la transforma ella en un ícono dentro de la industria que excede al simple rol de ser creadora de cómics. Entonces, no le puede preguntar directamente qué opina ella de eso y qué responsabilidad siente respecto de cumplir ese rol, que seguramente no lo buscó, pero lo tiene. Así que eso en términos generales. Y respecto de Parlovi Suzuka, estuve presente en una charla de ellos, que fue conjunta, porque el día viernes me los perdí. Tuvieron una charla el viernes los vi. El jueves tuvieron una charla y el sábado ya no estuvieron con charlas. Estuvieron en el Artist Alley, donde estaban haciendo dibujos y firmando cómics. Entonces, también les pude hacer un par de preguntas respecto de cómo llegaron a la industria, principalmente, que es algo que suelo preguntarle a cuando tengo la posibilidad a varios artistas que me ha tocado ver en charlas. Y hubo algunos problemas por el hecho de que, siendo croatas, ambos hablan inglés muy bien, pero igual hay algún nivel de dificultad en comunicarse con un intérprete, porque ambas personas están hablando en un segundo idioma, entonces no es tan fluida la comunicación. Más allá de eso, también fue bastante agradable las charlas con ella. Sí, en el caso de Simón, lo que mencionas, me imagino que tiene mucho que ver, no tanto con que sea una mujer que ha tenido éxito en la industria, sino la forma como entró, ¿no? Es alguien que logró hacer la transición de fan a profesional de una forma exitosa, y yo creo que eso es parte de este rol que de repente ha tomado como ejemplo. Y esto que comentas, algo que cuando visitó la Mole acá el año pasado, también era algo muy notorio. Te acercabas a su fila y había una gran cantidad de mujeres, y de todas las edades. Podías ver niñas de 8 o 10 años, adolescentes, jóvenes adultas, madres que estaban interesadas en acercarse a charlar con ella. Entonces creo que como decías, tal vez no es algo que buscó, pero de una u otra forma su propia forma de haber ingresado a la industria la ha terminado por convertir en este ejemplo a seguir para muchos fans. Y lo que mencionas de los croatas, sí, siempre es un problema el tratar de comunicarse con alguien que maneja un tercer idioma. Entiendo a lo que te refieres, pero pues es siempre una complicación que vas a tener cuando viene gente de otros países a Latinoamérica, donde no es tan, a pesar de que el inglés es un idioma cada vez más común entre los habitantes de esta región, sí sigue siendo un poquito complicado esta comunicación bilingüe, y cuando traes a alguien que no tiene ni el inglés ni el español como idioma nativo, se complica todavía un poquito más. Pero pues por lo que mencionas, parece ser que se trata de un evento bastante atractivo. No sé si ha tenido alguna charla por ahí Eduardo Rizzo, quien es aparte uno de los principales organizadores del evento. No tuvo ninguna charla Eduardo Rizzo. La única vez que vi a Eduardo Rizzo fue en una charla cuando llegué el día viernes, porque había un grupo, no recuerdo ahora qué revista estaban presentando, pero no eran personas, digamos, no eran artistas famosos. Eran un grupo de dibujantes y escritores de cómics argentinos, me parece. Y se quedaron sin agua, entonces Eduardo Rizzo estaba en la sala y fue a una caja, consiguió unas botellas de agua, pasó adelante, les pasó agua, después se fue atrás, escuchó un poco la charla y siguió su camino. Entonces estaba en un rol puramente de producción durante la convención, no estaba él presente en paneles, por lo menos no me tocó ver ninguno, y en la programación que tengo no aparece el destacado en ningún panel. Imagino que habrá estado en la entrega de los premios Trillo, que fue el día sábado en la noche, a la cual no asistí, y probablemente en el cierre de la convención, que tampoco me quedé al cierre, porque, bueno, se hizo tarde, está un poco helado, y no es una, o tal vez sí lo era, no sé, yo asumí que no era una instancia que me interesara demasiado, porque, por ejemplo, el tema de asistir a una premiación no es tan interesante para mí. Creo que ver los resultados es otra cosa, o interesarse por las novelas, pero estar presente en una sala donde llaman personas y las personas suben a recibir un premio, si uno no es amigo o pariente de esas personas, se vuelve bastante aburrido. Sí, no hay una conexión, sino no tienes un interés directo. Pues suena interesante, atractivo el evento. Qué bueno que encontraste algunos buenos momentos en tu experiencia. ¿Algo más que quieras comentar de ahí? Yo creo que voy a hacer un pequeño artículo, no sé cuándo, como una para ayudar a gente que quiera ir y que no se le ocurra exactamente cómo hacerlo en términos puramente logísticos, de cómo llegar a la convención, porque es bastante más sencillo de lo que uno podría imaginar, pero no viviendo en Argentina, porque no va a ser una guía para la gente que vive en Buenos Aires o en Rosario, obviamente, pero no viviendo en Argentina, hay muchas cosas específicas de cómo movilizarse dentro de la ciudad que se puede explicar de una forma un poquito más sencilla para extranjeros. Yo creo que vale la pena, sobre todo si vienen de países donde no hay grandes encuentros de historieta, visitarlo. Ahora, si vienen de, no sé, Santiago, por ejemplo, creo que la FIC es un evento que es comparable en términos de objetivos con la Crack Bamboo, pero en términos de masividad, no, para nada. O sea, es muy pequeña la FIC comparada con la Crack Bamboo. En términos de asistencia, por ejemplo, creo que la Crack Bamboo es más grande que la Comic Con de Santiago, creo, estoy seguro. Pero la Comic Con no es un evento destinado exclusivamente al cómic. Así que por ahí hay varias diferencias. Entonces, dependiendo de lo que les interese, puede que quieran ir. También probablemente va a depender de las personas que estén invitadas a la convención en la cual planifiquen asistir. Pero no es tan difícil de coordinar. Probablemente la convención más grande de Sudamérica debe ser la FIC, que es con Q, la FIQ, el Festival Internacional de Cuadriños, que se realiza en Belo Horizonte, en Brasil. Pero esa convención se realiza cada 2 años. Me parece que el próximo año se va a hacer nuevamente. Y ahí sí que no podría ayudar a nadie. Es una convención a la que me interesaría asistir, pero el solo hecho de tener que comunicarme en portuñol ya me genera algún tipo de reticencia a ir. Sí, bueno, pero este Festival de Cuadriños es un evento enorme, ese sí es probablemente comparable a algunas de las convenciones más grandes de los Estados Unidos. La afluencia que tienen sí es impresionante, pero sí, como mencionas, el idioma siempre será una barrera y por mucho que haya similitudes en algunos aspectos entre el español y el portugués, siempre será complicado. Sí, por ejemplo, si hay un panel de gente hablando en portugués, no es lo mismo que tratar de comprar un kilo de pan o un pasaje de bus en portuñol. O sea, no voy a entender todo, o la gran mayoría no lo voy a entender en realidad. Así que eso me genera algún problema. Habría que aprender un poquito de portugués al menos para asistir, creo yo. Pero bueno, los paneles donde los artistas hablen en inglés, uno no va a necesitar, si sabe inglés, no va a necesitar la interpretación, y en ese sentido puede que no sea tan complicado, dependiendo de a quienes quiere conocer y con quienes quiere interactuar. Pues eso, con eso creo que concluimos eso. Tenemos más noticias. Ninguna muy interesante, pero, o sea, perdón, ninguna muy relevante, pero sí un par de noticias interesantes. Brian Michael Bendis anunció que, meditando un poco lo que era el final que tenía planificado para Civil War 2, se dio cuenta que había encontrado un mejor final para la historia, por lo tanto necesitaba otro número para completarlo, y se extendió el número, la cantidad oficial de números de la serie de 7 a 8, que es similar a lo que ocurrió con Secret Wars, donde hizo lo mismo Jonathan Hickman. No sé, creo que uno de los reclamos que hicieron Secret Wars fue algunas personas que estaban coleccionando la serie que reclamaron que iban a tener 7 números que decían, perdón, 6 números que decían 1 de 7, 2 de 7, etc. Y los últimos dedos iban a decir 7 de 8, 8 de 8. Y no, les molestaba que sus portadas no tuviesen esa consistencia respecto de la cantidad de números que incluye la serie, lo que me parece que, no sé, siendo obsesivo, me parece un reclamo, no sé, no atendible. Más allá de eso, cuestiono que una saga importante que se supone que está estructurando el desarrollo de historias del universo Marvel tenga a medio andar una revisión del final. Yo leí hasta el número 3 de Civil War 2 y me parece una historia que es un poquito forzada. No sé si es mala, pero está destinada a generar conflicto entre los personajes, divisiones, mover un poco el status quo del universo Marvel, que es algo que es bastante cíclico. O sea, viene ocurriendo desde el Civil War original hasta ahora, que los personajes han estado alternativamente, no sé si en conflicto directamente, por supuesto que lo hubo en un momento, pero con diferencias importantes entre los héroes. Entonces se está volviendo, para mi gusto por lo menos, repetitivo. No sé si quiero leer un universo Marvel tan conflictivo, al menos por un par de años. Que estén tranquilos y hermanados y luego, bueno, nuevamente habrá conflicto, pero por ahora me resulta excesiva la cantidad de cambios de status quo que está teniendo el universo Marvel, entre los cambios de personajes, las series que son retomadas por versiones alternativas de los personajes clásicos. Creo que es mucho, pero bueno, si a nivel de venta está funcionando, va a seguir así por algún tiempo. Sí, creo que si algo le hemos criticado mucho a Bendis es su tendencia a veces a alargar demasiado las historias. Durante mucho tiempo nos quejamos de lo que parecía una necesidad absoluta porque todos sus arcos fueran de 6 partes, sin importar si los vaya a poder contar en 3 o 4. Y me parece que eso es parte de lo mismo, ¿no? Se supone que esto es una historia que se planeó con meses de antelación, en la que él tenía un esquema de qué pasaba en cada número, porque alrededor de esto se planean los tie-ins y cómo van ocurriendo las cosas. Entonces sí llama la atención que ya sobre la marcha, la mitad del desarrollo de la misma, pues decida que necesita un número adicional para poder cerrar todo lo que está haciendo. Sí, es de que pues es algo que seguramente molestará más de uno. Esto de lo de la numeración de las portadas creo que es lo de menos. No es más que un exceso de ser quisquillosos de parte de algunos fans, pero sí no deja de llamar la atención que se hagan cambios de última hora sobre historias que ya están saliendo. ¿Qué noticia tienes tú, Alberto? Y pues siguiendo con lo de televisión, por ahí se reveló un nuevo avance de Luke Cage, la próxima serie que tendremos. Netflix estrena en poco más de un mes en los diversos territorios que cubre este sistema de video instantáneo. Y no sé si tuviste oportunidad de ver este nuevo avance de Cage. Sí, me avisaste, así que aproveché de verlo antes de empezar a grabar. Se ve bastante bien, me gustó la música. Sí, como que están preocupándose por crearle un ambiente diferente a la serie, ¿no? Creo que algo que han mostrado en Marvel en los últimos años es que se han tomado en serio la cuestión social de tener cuidado con el manejo de minorías y etnias en su material en otros medios, y eso no es la excepción, ¿no? El hecho de mudar la serie aparentemente a Harlem para contar el origen del personaje me parece que es una decisión interesante y pues habrá que ver qué tal funciona, pero el avance luce bastante bien, aparte de que tiene por ahí una pequeña referencia visual al aspecto original del personaje, no sé si la pescaste. Sí, pero solo porque me avisaste que estaba ahí, si no probablemente habría pasado de largo. Me llamó la atención ver a Rosario Dawson, no sabía que iba a tener un... No sé si será un rol protagónico, pero al menos una presencia bastante importante en el trailer. No sé en cuántos episodios de la serie irá a estar. Ya se había anunciado su participación y es algo normal. El papel de Claire en los cómics tiene una relación con Luke Cage en una época interesante de su cómic, así es de que era algo que se veía como natural. Entonces no sé realmente qué tan importante vaya a ser su aparición o en cuántos episodios vaya a estar, pero sí esperábamos que fuera a ser parte de la conexión entre esta nueva serie y las dos que ya hemos visto dentro de este universo, de este micro universo de Marvel y Netflix. Pero pues el Samuel Jackson de el universo de los Defenders de Netflix. No exactamente, porque ella no va por ahí reclutando héroes y vigilantes. Más bien, estos héroes y vigilantes van por ahí acumulando heridas y necesitando ayuda médica. Y parece que es la única persona dispuesta a ayudar sin hacer demasiadas preguntas. Bueno, algo así. Pero pues ya llama la atención. Como mencionas, la música le da una ambientación especial. Y me parece que pues lo que se ve en este avance, sumado a lo que habíamos visto en el primer teaser, pues nos da una idea de que van a tratar de seguir un poquito con lo que han estado haciendo, ¿no? De manejar esta mezcla de acción y drama con un poquito de humor y tratando de ser fieles a los personajes, lo cual es algo que se agradece bastante. Sí, al parecer el villano de la serie va a ser un Kingpin de Harlem, mafioso de Harlem, y eso me genera curiosidad saber de qué forma lo van a manejar, por el tema de que Daredevil enfrentando a un pandillero me parece una situación más común, más normal, el hecho de que no tenga grandes poderes Daredevil, ni siquiera sea Batman en el sentido de recursos y demás, hace que tenga un nivel como héroe callejero que lo vuelve apto de pelear contra una banda. Luke Cage creo que es muy poderoso para enfrentarse con una banda. Es algo que uno piensa, bueno, va a ganar. Pero supongo que va a tener algún giro esto dentro del desarrollo mismo de la serie. Y me interesa saber de qué manera lo van a resolver para darle credibilidad al nivel de dificultad que ofrece el villano respecto del héroe. Sí, vamos, me imagino que se está jugando también un poquito con la idea de la naturaleza de los poderes, ¿no? Porque realmente, más allá de este sentido de radar que tiene Daredevil, no tiene habilidades superhumanas. Es básicamente alguien que recibió entrenamiento para pelear, pero en términos de lo que su cuerpo puede hacer, pues es básicamente los límites que permite a una persona normal con entrenamiento en combate y actividades y físicas extremas, como podría ser algún gimnasta tal vez. En el caso de Cage, pues si nos encontramos con que, como resultado de los experimentos que al parecer van a explorar, pues es alguien que sí tiene habilidades aumentadas y el hecho de que sea alguien con un nivel de poder sobrehumano, pues implica que puedan buscar amenazas un poquito en otro nivel, pero sobre todo creo que es importante eso, ¿no? Que no importa si tienen poderes o no, están tratando de mantener estas series de lo que es el universo de los Defenders más apegadas a lo que serían problemas en una ciudad real, ¿no? El crimen, el impacto, entender supervillanos que quieran destruir o conquistar. Sí, sí. Definitivamente me interesa verla, así que vamos a esperar no falta mucho para ver la serie de Luke Cage. Otra noticia, Alberto, es el anuncio que hizo Robert Kirkman, publicado a través de sus series de Image y posteriormente a través de Comic Book Resources y otros sitios, de que va a llegar el final de la serie Invincible. La serie va actualmente en el número 131, 130 por ahí, y el anuncio es que a partir del número 133, que se publica en noviembre, comienza una historia de 12 partes que se llama The End of All Things, que va a concluir con el número 144, donde se pone fin a la serie, que empezó el año, creo que por aquí está, el año 2003 me parece. Esta es una serie que leí por algún tiempo, pero que la dejé de leer. Según yo es de 2001, así es de que ya. Puede ser. Tiene sí, 15 años. Puede ser, sí. Bueno, aquí el artículo que estoy leyendo habla de 13 años de publicación, pero aproximadamente en la fecha que dices tú, por ahí aproximadamente empezó la serie. Me gustó mucho, creo que leí los primeros 25 números de Invincible, pero empecé a sentir que se estiraba un poco la historia. No sé si será así o no, o si una vez que uno la sigue leyendo supera algún bache que habrá tenido en el camino. Así que no voy a emitir ningún tipo de opinión respecto de la serie, pero es un logro bastante importante tener una serie independiente por esa cantidad de tiempo en publicación. Obviamente el caso de Walking Dead lo supera por el éxito que ha tenido a partir de la serie de televisión, pero no deja de ser un logro enorme tener una serie como Invincible por esa cantidad de tiempo en publicación a través de Image. Y la cantidad de números que ha dibujado Ryan Otley, que no es el creador de la serie, el creador es Cory Walker, pero que se hizo cargo de la misma forma que pasó con Charlie Adler en Walking Dead respecto del trabajo que originalmente comenzó Tony Moore. Espero con ellos de la misma forma no te refieras también a que Cory Walker fue desplazado y despojado de sus legítimos derechos. No, creo que la relación de Cory Walker con Robert Kirkman es bastante más armónica que la que tiene Tony Moore con Robert Kirkman. No, simplemente el hecho de que el creador permaneció por una cantidad menor de números y luego fue reemplazado por otro dibujante. En el caso de Cory Walker, creo que simplemente el hecho de que Cory Walker no, por algún motivo, no tiene la capacidad de permanecer por un periodo largo en ninguna serie. De hecho, no tiene un, a pesar de la cantidad de años que lleva en el medio, no tiene un portafolio de trabajo muy extendido. Y es un tipo bastante talentoso, pero me parece que es un poco lento, o al menos no le gusta el tema de someterse a la máquina de producir un cómic mensual. Si, por ejemplo, tiene créditos como co-creador de Strange Girl con Rick Remender, pero finalmente no dibujó Strange Girl. Eventualmente, si mal no recuerdo, hubo un conflicto ahí posterior, pero creo que Rick Remender le compró de vuelta los derechos de Strange Care justamente por el tema de que no, finalmente no dibujó en la serie. Me parece que también él estaba originalmente, en esa época tenía buenas relaciones con Rick Remender, originalmente estaba programado que él dibujara un arco de Fear Agent posterior al primer arco que dibujó Jerome Peña. Eso finalmente nunca pasó. No recuerdo si llegó a dibujar alguno de los de las historias cortas de Tales of the Fear Agent, pero sí recuerdo que estaba anunciado que él iba a dibujar alrededor del número 10 o 12 por ahí, y finalmente eso nunca ocurrió. Así que, bueno, si alguien está leyendo Invincible todavía, a ver si nos puede convencer de que retomemos la serie, no lo sé. Yo intenté ponerme al corriente hace algunos meses y leí hasta el 120, en lo que parecía que era cerrar una etapa. Y a lo que mencionas de que te parecía que de repente había quedado en un bache, no me parece que ese sea el caso. Más bien creo que cayó Kirkman en un ritmo narrativo que evita que sientas los avances a menos que vayas leyendo números de corrido. La enorme ventaja que yo tuve fue que después de haber leído en su momento los primeros, no sé, tal vez 30, 35 números de la serie, la dejé durante mucho tiempo y lo que hice fue ir leyendo en bloques, negarme de repente 8 o 10 cómics y de esa manera no realmente no le encuentro ningún problema, pero sí me queda la impresión que de repente sí es muy notorio que Kirkman recae en esta herramienta, este mismo vicio que mencionábamos de Ryan Bendis, de repente alargar un poquito las historias como si estuviera pensando en de qué forma van a quedar las colecciones en TP. Entonces creo que ese es el único pero que le pondría a la serie, pero en general me parece que nunca hay una pérdida de calidad. El trabajo de Ryan Otley como artista de la serie es bastante sólido. Y pues sí, lo que mencionas, ¿no? Yo creo que hay más gente que ubica a Ryan Otley como dibujante de Invincible que a Cory Walker, a pesar de que haya sido el co-creador. Y en el caso de Walker, pues me imagino, hay muchos artistas que tienen este problema de no producir cómics de manera constante. Me imagino que puede ser esa la cuestión, que no le gusta hacer compromisos tan a largo plazo, y eso fue lo que eventualmente lo llevó a abandonar la serie después de que dibujó, me parece, los mismos 6 o 7 números. Después hizo algunas historias y después de eso solamente por ahí un backup en el número 25 y algunos pin-ups después de eso. O sea, como co-creador, cuando ves el volumen de trabajo, que la serie va a alcanzar casi 150 números antes de concluir y él haya dibujado 6 o 7 números más algunas páginas extra, pues sí suena a muy poco, pero probablemente sea eso, ¿no? Que no se sienta a gusto con trabajar con proyectos de largo compromiso. Sí, creo que lo que me pasó cuando, en la época que todavía leía The Walking Dead, de Invincible, es que, y esta es una forma en la que lo interpreto yo, no sé si será así, pero me dio la impresión de que cuando Kirkman partió con estas historias, trató de concentrar una gran cantidad de material en los números, porque probablemente no sabía por cuánto tiempo iba a continuar con estos proyectos. Una vez que los proyectos se volvieron exitosos, o sea, Walking Dead e Invincible vendían alrededor de 20, 25 mil copias, incluso antes de que Walking Dead se transformara en un éxito de televisión, era suficiente para mantenerse en forma bastante prolongada como publicación a través de Image. Entonces se alteró la forma en la que contaba historias porque empezó a planificar a largo plazo, que ya no tenía la incertidumbre de que la serie se fuese a terminar 5 o 6 meses. O sea, creo que tal vez para algunas personas Robert Kirkman se haya vuelto un poco impopular por algunas cosas que han pasado en el último tiempo, pero no se puede dejar de reconocer que es un tipo que se la jugó absolutamente por lo que él creía que iba a tener éxito. Kirkman es un tipo que se endeudó en forma un poco temeraria para publicar sus series. Y fue una apuesta que hizo que le podría haber salido muy mal, y afortunadamente para él le salió muy muy bien, pero en el momento en que lo hizo había que tener, no sé, los pantalones para hacer algo como eso con dos cómics independientes viniendo de un autor que antes de eso no lo conocía nadie. Sí, en su momento, como yo se lo sé, fue un riesgo, como suele ser casi la publicación de cualquier cómic independiente, y como dices, le redituó, pero entre que tomó de repente un cargo administrativo en Image, el problema que hubo con Tony Moore y demás, pues sí creo que perdió algunas simpatías, pero en general me parece que su trabajo sigue siendo bastante sólido, incluso en The Walking Dead, que por momentos parecía que la serie se ha alargado innecesariamente, mantiene un nivel de calidad que sigue estando por arriba del promedio de lo que se publica, y pues a fin de cuentas ha originado conceptos que han resultado atractivos para el público, y como mencionas, le salió la apuesta y terminó convirtiendo en una importante pieza de cómo funciona la industria norteamericana en lo que se refiere al cómic de autor, ¿no? Ya con un cargo en Image, donde de repente se ha convertido en uno de los principales promotores de trabajo de nuevos autores, lo cual pues es algo que no, más allá de lo que opines de su trabajo o de algunas situaciones en las que se ha visto involucrado, pues me parece que es algo digno de respeto. Ok, Beto, creo que esas son todas las noticias que tenemos de cómics. No sé si te queda alguna a ti, o de televisión en este caso, algunas de ellas. Pues hay una que más que noticias es rumor, y lo que hace que resulte interesante fue que volvió a provocar que asomara a su cabeza el feo fantasma de la intolerancia entre los fans de cómics. No sé si hayas visto por ahí que se anunció que Zendaya, esta chica que se había anunciado que iba a ser parte del elenco de Spider-Man Homecoming, y de repente surgió el rumor de que es probable que vaya a ser Mary Jane Watson, y esto provocó que algunos fans salieran a protestar por tener a una chica de origen latino interpretando a un personaje que en los cómics siempre hemos visto como pelirroja. No sé qué impresión te genere esto. Soy parte de los fans que hasta cierto punto se molesta con algunas reinterpretaciones de personajes, porque sí considero que a veces se trata de ser excesivamente políticamente correcto. Por otro lado, también soy de los fans que dice, bueno, veamos cómo sale primero, antes de enfurecerme demasiado. Pero sí, algunas reacciones que veo en Facebook, principalmente en algunos de los grupos que participo, me hacen cuestionarme por qué me gustan los cómics. Porque digo, ¿cómo puedo ser parte de esta comunidad en cierto punto? Porque está bien que hay cosas que no te gusten, pero el lenguaje a veces es tan odioso y violento y con sentimientos bastante cuestionables. Que uno dice, bueno, ¿de dónde viene eso y por qué se encuentra refugio en los cómics o en los cómics de superhéroes? No sé qué porcentaje de la fanaticada es representada por ese tipo de opiniones. No, imagino que un porcentaje relativamente pequeño. Pero es bastante molesto ver ese tipo de cosas. Ahora, si Zendaya va a ser Mary Jane Watson, creo que con lo que vi de Spider-Man en Civil War tengo bastantes buenas expectativas de lo que va a hacer Marvel con el personaje, y hasta el momento no me han tocado películas Marvel que no me hayan gustado, que me hayan generado grandes problemas, incluso con cambios de raza y qué sé yo. O sea, hay que recordar, Nick Fury era blanco y creo que a todos nos gusta el Nick Fury de Samuel Jackson, así que no creo que sea algo tan importante si detrás hay un actor o una actriz que hace bien su trabajo y que genera un personaje que, más allá de la raza que tenga, conserva las características del personaje y lo interpreta de buena forma. O sea, uno finalmente conecta más con ese tipo de cosas que con que el personaje sea, no sé, pelirrojo y supermodelo. O sea, si solamente eso es lo que te gusta de Mary Jane, bueno, tal vez no eres tan fan de Spider-Man como piensas. No, y es, de repente, no sé, esta superficialidad y ¿Qué clase de fan de un medio que es sobre historias y personajes, si lo que más te preocupa es que se vea como los dibujos? Es decir, si tú trataras de hablar de qué es lo que define a Mary Jane como personaje, ¿es que sea pelirroja? Creo que eso es quedarse en un aspecto más allá de lo superficial. Como mencionas, de repente sientes pena ajena de ver que haya gente que pueda hacer esta clase de comentarios. Por ahí yo vi a alguien que incluso decía que le parecía una decisión que no tenía sentido porque era una mujer muy fea. O sea, perdón, Zendaya es una chica bastante atractiva. Por ahí incluso circulaba una foto de alguna entrega de premios donde trae el cabello rizado. Y alguien comentaba, es que básicamente, más allá de su color de piel, uno ve esa fotografía y uno piensa que se ve como la versión de Mary Jane que dibujaba Todd McFarlane. Entonces me parece que es un poquito infantil el pensar en que si no se ve como estaba en los dibujos, el personaje está mal. creo que es más más importante lo que define al personaje por su forma de ser, por la actitud, por la forma como se maneja o las decisiones que toma. Entonces, creo que si vas a juzgar qué interpretación del personaje está haciendo, pues lo menos que puedes hacer es esperar a ver la película para decidir si lo quisieron con interpretar al personaje de esa forma fue correcto o no. Y esto considerando además que es apenas un rumor, empezaron a aparecer reportes de esto y nadie ha salido ni de parte del estudio ni de la filmación o la propia actriz a confirmar que ese sea el caso. Por ahí, entre las reacciones, me llamó la atención y hubo un comentario de James Gunn, el escritor y director de Guardians of the Galaxy, quien decía que no entiende esta clase de reacciones en internet, porque no ve que tenga que ver la etnia de un actor a la hora de pensar en el personaje que va a ser, si puede dar la interpretación del personaje que es el que quiere el director de la película. Él comentaba incluso que cuando empezó a trabajar en la preproducción de Guardians of the Galaxy, hubo algunos actores, tanto latinos como de raza negra, que audicionaron para el papel de Star-Lord. Entonces probablemente si hubiese elegido a un actor que no fuese blanco, hubiésemos tenido igual quejas al respecto. Entonces el solo hecho de que él hable de que estaban abiertos a esta diversidad racial que se da a la hora de elegir los papeles, pues me parece que es algo importante, ¿no? El hecho de... Hay que pensar que son personajes que aparecieron hace 50 años en algunos casos, cuando tenías que pensar en que los blancos eran mayoría en los Estados Unidos y era lo que tenías que reflejar en los cómics. Tú agarras un cómic de la época y difícilmente vas a ver por ahí a alguien que no sea de raza blanca. Es muy difícil que veas personajes negros o hispanos. Los ves de forma muy localizada cuando se buscaba enfatizar, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que hay gente proveniente de todo el mundo. Pero vamos, el mundo ha cambiado, los cómics han cambiado, y me parece que esta idea de que pueda representarse a más de una etnia con estos personajes, pues es algo importante, ¿no? El hecho de que cuando se crearon estos personajes fueron blancos, pues es porque era el estándar y lo que se veía como lo normal. Pero tal vez en los Estados Unidos, que es donde se originan todas esas publicaciones, la diversidad racial no era algo que estuviese tan arraigado como está actualmente, ¿no? La gran cantidad de inmigrantes de distintas partes del mundo que vive ahora en los Estados Unidos provoca que tengas una... que no puedas hablar ya de minorías como tal. Porque vamos, incluso si lo que es desde ese punto de vista, los blancos ya son minoría. Son menos de la mitad de los habitantes de los Estados Unidos. Entonces, creo que es normal que esto se vea reflejado. A fin de cuentas, si tienes en los actores que están trabajando profesionalmente, si el 40% son blancos y el resto pertenecen a minorías, es evidente que a la hora de que tú hagas un casting, pues va a haber mayor diversidad de quién podría interpretar los papeles. Entonces, sí, no deja de ser poquito triste y como decía, de pena ajena que se sigan dando esta clase de reacciones. Así que eso, vamos a esperar a que se estrene la película y que se haga el anuncio oficial de qué personaje va a interpretar Zendaya. A mí me genera más curiosidad el hecho de que sea Mary Jane, no porque sea Zendaya, sino porque da la impresión de que la versión que quieren hacer en Marvel es una versión del personaje de los primeros años o del personaje o de los primeros meses del personaje, donde no debería aparecer Mary Jane, debería aparecer Gwen Stacy. Tampoco. No si es mal fan. O incluso tendría que ser o Betty Ross o Liz Allen. Si vamos a estar hablando de la prepa, tendría que ser Liz Allen. Bueno, a Betty Ross la conoce hasta que entra a trabajar al periódico. Entonces, si se quieren ver puristas, no tendría que ser Mary Jane, pero tampoco tendría que ser Wayne Stacy. Tendría que ser Liz Allen. Bueno, y en este caso puede ser que no se trate ni siquiera de ninguno de esos personajes, así que Vamos a ver qué pasa. Ok, Beto, no me queda más noticia. No sé si a ti te queda alguna. Revisando algunos encabezados en algunos de los sitios especializados, pues nos encontramos con que no hay muchas noticias. Se comentan muchas cosas, pero nada que sea realmente una noticia. Así es de que imagino que es el efecto de rebote que se nos da siempre alrededor del verano. Los meses anteriores a San Diego nos encontramos con que todo el mundo se está guardando sus anuncios. Viene San Diego y algunas de las otras convenciones grandes, se dan todos estos anuncios y después tenemos un par de meses en los que no hay mucho que comentar porque todo el mundo ya hizo sus anuncios importantes para los próximos meses. Y eso es justamente lo que estamos atravesando ahora, así es de que no hay tantas noticias que comentar. Ok, Betty Brant era, ¿no? Betty Ross. Sí, Betty Ross es la novia de Hulk, sí. La hija del general Thunderbolts. Perdón. ¿Dijimos Betty Ross? Yo dije Betty Ross. Tú no cometiste el mismo error. Pero te seguí la corriente, lo cual es casi igual de malo. Ok. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Y de qué leíste estas dos semanas? Bueno, fui a ver el Suicide Squad y okay. Publiqué mi reseña en el sitio, así que mayormente tendría que remitirlos a mi reseña, y en caso de que les parezca aburrido leer, puedo hacer un comentario breve. Creo que lo principal es que la película a mí efectivamente me pareció que tenía varias debilidades e inconsistencias, más que ser propiamente hablando mala, como no sé, como lo que dije que fue mala, Batman contra Superman, Batman v Superman. Creo que tiene una serie de errores o incongruencias que la hacen criticable, pero no la hacen desagradable, ¿no? Una película que sea molesta de ver, pero que una vez que la empiezan a analizar un poco, claro, la van a encontrar débil en varios de los supuestos con los que funciona. En términos de fidelidad con el Suicide Squad de Strander, creo que tiene una... Formalmente creo que es bastante fiel a la idea del Suicide Squad de Ostrander o al de Adam Glass, por ejemplo, que es un poquito más extremo, pero tiene un problema que considero que es el gran problema de la forma en la que se trabajó la película, que es que a los personajes que son villanos se les da un arco heroico. No me parece malo, en teoría, darle un arco heroico a un personaje que es calificado como villano, pero no me parece que sea lo mejor con el Suicide Squad, porque la idea de estos personajes no es que se rediman, la idea es que sean... Se supone que son cargas para la sociedad, que son villanos tan peligrosos y tan dañinos que se estima que son... Sí, que lo más útil sería matarlos, pero es más útil que matarlos directamente es mandarlos en misiones donde no quieres mandar soldados porque no los quieres perder, pero no tienes ningún problema en que se muera Deadshot o que se muera Captain Boomerang, etcétera. Esa es la idea del Escuadrón Suicida, mandar gente que no tiene ninguna utilidad para la sociedad más que morir en beneficio de la sociedad. Ese era un camino que no tomaron en esta película, y que hubiese hecho que esta película necesariamente fuese más oscura de lo que finalmente es. Yo dije aquí que me gustaron los trailers de El Escuadrón Suicida, y si soy honesto, creo que me gustaron más los trailers que la película. Me gustó más la música de los trailers, me gustó más la estética de los trailers, pero esta forma caricaturesca de presentar la acción, la verdad es que respecto de los personajes que se presentan y la forma en la que se cuenta la historia, no cuadra muy bien. Se nota que es algo de postproducción por darle un poquito más de color a la película, pero es un color que no es parte de la fotografía de la película, por ejemplo. Entonces no es un elemento que se mantenga en forma consistente a lo largo de la película. La historia es difícil de explicar porque es básicamente la historia de cómo Rick Flag y Amanda Waller forman el Escuadrón Suicida, eligen a quienes van a ser parte de él y luego consiguen la respectiva autorización del gobierno. Y en algún momento se produce un evento que es bastante poco explicado, la verdad. Es simplemente un momento que el guión o que la película presenta de una forma bastante breve, donde se desata un problema. Midway City comienza a ser atacada por una fuerza mística. El gobierno envía a Amanda Waller a que lo detenga con su escuadrón. El escuadrón que manda Amanda Waller es simplemente Rick Flag con la Enchantress. Y resulta que la persona que había liberado a esta fuerza mística era la misma Enchantress, que cada vez que se transforma la doctora June Moon, spoilers, en Enchantress, ella pierde el control del personaje, ella es poseída por esta entidad mágica. Por lo tanto, esta entidad, en el momento que tuvo a su disposición escaparse, liberó a su hermano, que también tenía la capacidad de poseer un cuerpo. Este hermano comenzó el ataque en Midway City, y cuando la envían a ella a detenerlo, ella lo que hace es servirse de la ayuda de su hermano para escapar del control de Amanda Waller. la forma que tenía Mandalore de controlarla era con un maletín con su corazón, que lo habían encontrado en una excavación que había hecho la doctora Yun Moon originalmente, que era espeleóloga y arqueóloga. Producto de este desastre de combate contra esta amenaza, deciden mandar al Escuadrón Suicida. El problema de partida con el Escuadrón Suicida es ninguno de los personajes tiene poderes. El tipo más poderoso que envían es, no sé, Deadshot. Y el poder de Deadshot es disparar con mucha precisión. O sea, no tienen poderes. No son más que soldados glorificados. Y son enviados junto a otros soldados. Entonces, técnicamente, para hacer una misión donde no están participando de, no sé, algo respecto de lo cual no se quiera que quede evidencia de la participación del gobierno, de la participación de Estados Unidos, qué sé yo, no es una operación encubierta, sino que es una crisis que ellos están combatiendo, bajo el argumento con lo que se los presenta, que es que ellos van a hacer la respuesta gubernamental al hecho de no contar más con Superman producto de lo que pasó en Batman v Superman. Resulta un tanto extraño mandar a un grupo de personajes que no tienen poderes para hacerle frente a una amenaza mística poderosa. ¿Por qué funcionaba el Escuadrón Suicida? Para mi gusto, en la época de Ostrander, porque ellos no eran puestos en situaciones donde tenían que hacer frente, bueno, no siempre, a personajes muy poderosos, sino que eran puestos en situaciones donde ellos iban al sacrificio, donde iban a combatir, no a lugares donde no podían ganar, sino a lugares donde probablemente varios de ellos iban a tener que morir para conseguir el objetivo, y el gobierno no tenía problema en mandarlos a morir porque para eso los había formado. Entonces, ese aspecto se pierde bastante en la película. Como dije, se les da un arco heroico. Y se da el caso, por ejemplo, de Harley Quinn. Es bastante bueno el trabajo que hace Margot Robbie con el personaje de Harley Quinn. Ella es muy carismática, muy atractiva, muy bonita. Hace a una Harley Quinn que es psicótica, pero a la vez genera empatía. Por lo tanto, creo que él hicieron un muy buen trabajo con Harley Quinn en términos generales. En términos más específicos hay un par de problemas. Por ejemplo, tratar de explicar cuál es la relación que tiene con el Joker sin darle mayor profundidad psicológica. O sea, se da a entender que hay una corrupción que sufre ella como psicóloga originalmente producto de las entrevistas que tiene con el Joker. Pero no está explicado claramente cuál es la psiquis del personaje posteriormente. Entonces se da la situación de que a cada uno de estos personajes, para que colaboren, se les inserta una bomba en el cuello, en la cabeza, para que explote en caso de que desobedezcan o se aparten o qué sé yo. Y el Joker trata de rescatarla. Para esto secuestra al inventor de esta bomba, lo obliga a hackear la bomba de Harley Quinn, desactiva la bomba y luego escapan los dos. En ese escape son atacados y supuestamente el Joker muere y Harley Quinn sobrevive. Entonces Harley Quinn, en este momento que está sola, decide reincorporarse al grupo y sigue peleando junto a ellos hasta el final, en varias situaciones en las cuales podría haber muerto, y se comporta en un aspecto práctico, se comporta como héroe. Pero ¿cuáles son las motivaciones de ella más allá de que supuestamente murió el Joker en ese momento? No se da ninguno, no se da una explicación de por qué cambia de parecer el personaje. Hay inconsistencias similares con el resto de los personajes, pero tampoco tienen tanto desarrollo, entonces no llega a ser un cambio de personalidad que uno cuestione mucho, porque en realidad no tenían tanta personalidad con la cual cuestionarlo. Y la pelea final tiene el problema de que es el villano, la villana Enchantress, decide en una frase que debe ocupar 30 segundos de la película, despierta, habla con su hermano, le dice algo así como que los humanos actualmente veneran a las máquinas y ya no los veneran a ellos como dioses, como corresponde, por lo tanto los va a destruir, y decide crear una máquina con la cual los va a destruir, y la máquina es un rayo de luz que sale de una especie de altar hacia el cielo, en torno al cual se forman unos engranes de escombros y hay otros escombros flotadores. Y cada cierto rato en la película salen unos rayos disparados de esta nube que caen en cualquier lugar y destruyen cosas. Destruyen una casa, destruyen unos tanques, destruyen unos barcos, etcétera. No me acuerdo cuáles son las cosas que destruyen exactamente. Y esa es la conciencia que uno debe tomar de la amenaza que está combatiendo el Escuadrón Suicida. Ellos la única motivación que tienen, o la misión que se les otorga, a pesar de que está esta amenaza que es para el planeta, es rescatar a Amanda Waller. Como dije en mi reseña, esa es la gran sorpresa de la película, que finalmente les dicen, tienen que ir a rescatar a una persona, eso es todo lo que les importa. Luego revelan que la persona es Amanda Waller, porque en la misión original Amanda Waller quedó atrapada en Midway City y no hay nadie que la rescate. Cuando le llegan a rescatar, Amanda Waller saca una pistola y mata a todo el equipo con el cual está haciendo el monitoreo de la operación y que le han ayudado a, no sé, a montar la operación, a amenazar a las personas, qué sé yo. Los mata a todos y no los rescata. Y son agentes del FBI y agentes de la CIA. Entonces la miran así como, wow, qué brutal Amanda Waller. Pero uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene que mate a agentes de gobierno? ¿Por qué? Hay una frase donde Rick Flag le dice, sí, no, yo no la voy a juzgar porque me ha tocado a mí también limpiar situaciones donde gente que no tenía la autorización para enterarse de determinadas cosas se enteró, qué sé yo. Y se supone que eso es todo, que ya no, ellos no tenían que tomar conocimiento de las cosas que tomaron conocimiento y por lo tanto, ¿cómo se resuelve eso? Boom, los asesinan a todos. Y en ese punto uno dice, bueno, ¿quién es el mal y quién es el bueno? Porque no es solo un tema de darle un poco de cuestionabilidad a la moral de Amanda Waller, sino que es el hecho de darle también coherencia, lógica, y no, más allá de que sea una escena que llama la atención, es una escena que uno después la medita un poco y no tiene mucho sentido. Entonces, ese son el tipo de cosas que uno empieza a pensar, bueno, ¿cuáles son las escenas que se filmaron originalmente con el guion de David Ayer? ¿Cuáles son las que se filmaron en las refilmaciones para corregir lo que se estaba haciendo con la película? ¿Y de qué manera se hubiese resuelto esto conforme al guion original? Porque tiene ese tipo de contradicciones que la verdad no me gustaron. La pelea final es un tanto ridícula porque tiene este personaje que puede conjurar un rayo al cielo y empezar a destruir ciudades y cosas así, pero que se enfrenta a 5 personas sin poderes y se agarra a golpes. Entonces no lo entiendo. Caso en particular merece mención lo de Slipknot, Adam Beach, que lo único que se hace es recrear punto por punto la conversación y la escena que ocurre en el Escuadrón Suicida número 8 de John Ostrander y Luke McDonnell, donde en una misión que los mandan, es el crossover con Millennium, Captain Boomerang y Slipknot conversan y Captain Boomerang le dice que él no cree que la bomba esta que les, unos brazaletes que le habían puesto en los brazos, efectivamente los maten. Entonces incita a que Slipknot se arranque y cuando Slipknot se arranca, la bomba detona y pierde un brazo y queda inconsciente. Acá hacen exactamente lo mismo, salvo que la bomba está en la cabeza, entonces Slipknot aparece, pega un par de golpes, va a la misión, se trata de arrancar, le explota la cabeza. Fin de la aparición de Adam Beach en la película. Por eso lo único que veían de Slipknot era que Slipknot tiraba un gancho y salía volando, porque eso es todo lo que hace. Así que eso es lo que puedo decir del Escuadrón Suicida de una forma bastante aleatoria, pero no sé si merece mucho más comentario la película. La participación del Joker de Jared Leto creo que deja bastante que desear. No sé tanto qué tanto de esto sea culpa de Jared Leto, creo que hizo lo que la película le pedía. Pero hay un tema ahí del diseño de personaje que a mí no me gusta, no sé si a otra gente le gustará, a mí me parece un poco excesivo y ridículo. Y son intervenciones pequeñas, es un personaje que tiene relevancia en la trama hasta cierto punto, tiene relevancia solamente respecto de Harley Quinn. Y creo que es más el hecho simplemente de que a la gente le gusta el Joker y querían anunciarlo, pero no tiene tanta importancia, por la misma razón se lo deja un poco de lado. La interpretación es más como un Scarface, un cara cortada psicótico. Hay una escena que tienen que haber visto en los trailers donde el Joker está en el suelo rodeado de cuchillos y pistolas y uno piensa, ¿en qué momento el Joker va a pasar, no sé, un día acomodando de esa forma tan ordenada todas estas armas para estar posando ahí en el medio de ellas? La verdad es que no, más allá de que estéticamente sea una imagen atractiva, es algo que cuando uno trata de darle un poquito de coherencia no la tiene, entonces no vale la pena pensarlo mucho, pero a la vez, ¿para qué lo hicieron? No sé. Así que eso, si quieren ver el Escuadrón Suicida, véanla si no la quieren ver, la verdad no se van a perder demasiado. Que esa última fue justamente la actitud que tomé después de ver las primeras reacciones. Pues suena a que Warner realmente no todavía no terminan de corregir el rumbo. Se ve que hay una intención de empezar a hacer las cosas de forma diferente. Pero pues esta película ya venía en producción antes de que se diera el desastre financiero y crítico de Batman v Superman. Así es de que pues habrá que esperar que realmente si están mejorando la forma de hacer, por ejemplo, esto de no empezar a filmar cuando no tienes un guión del que estés convencido, o tener una planeación más adecuada de qué es lo que va a hacer con los personajes a largo plazo. Esperemos que sea algo que se empiece a notar a partir de las próximas películas, empezando por Wonder Woman, que es la que viene para el año que entra. Sí, hay una escena adicional donde aparece Batman. Batman tiene un par de apariciones durante la película. Aparece junto a Deadshot, aparece junto al Joker y Harley Quinn. Hay una escena final donde está Amanda Waller y Bruce Wayne, que está después de los créditos iniciales. O sea, perdón, de la primera tanda de créditos finales, la animada que usan habitualmente. Entonces, están en un restaurante comiendo Waller con Wayne y... Bruce Wayne le está pidiendo una serie de archivos que tiene Amanda Waller con la identidad de personajes con poderes, donde están integrantes del Escuadrón Suicida, potenciales integrantes del Escuadrón Suicida y también superhéroes, Flash, Cyborg, etc. Entonces necesita esta información, supongo que para formar la Liga de la Justicia, y a cambio de eso Amanda Waller le pide protección. Y Bruce Wayne le dice que sí, que no se preocupe, que él la va a proteger si le da esa información. Y luego la amenaza y le dice que termine con lo que está haciendo, es decir, con el Escuadrón Suicida, o él y sus amigos la van a detener. Y esta escena la encontré bien y mal. O sea, a ver, no tiene ningún sentido esta escena dentro del universo expandido de DC, porque no tiene coherencia con las cosas que hemos visto dentro del universo DC. Dentro del universo DC, Batman ya conoce a... Ya conoce a Wonder Woman, ya conoce a Superman y ya recibió información de Flash. Ya tenemos esta escena que apareció en la Comic Con, me parece, donde tiene una interacción con Flash y lo recluta para la Liga de la Justicia. Supongo que se va a ver que eso viene de este archivo. Pero ¿por qué Bruce Wayne va a proteger a Amanda Waller y a la vez decirle que acabe con el Escuadrón Suicida, o si no, él va a acabar con el Escuadrón Suicida? O sea, ¡ah! Dentro de lo que sería Batman, la actuación de Amanda Waller es cuestionable, por lo tanto él buscaría detenerla, no protegerla a cambio de información. O sea, es como que le ofrezca protección a un villano a cambio de o sea, información que le sirve para reclutar a otra gente. Entonces no me resulta coherente dentro de lo que se supone que debería perseguir Batman. Pero bueno, a DC se le ocurrió hacer eso y creo que no lo pensaron demasiado. Tampoco tiene nada de raro, ¿no? Hay que recordar lo que fue la escena adicional de Green Lantern, donde pues de la nada más era para ver qué bien se vería Mark Strong con el uniforme amarillo de Siniestro. Sí, claro, justamente. Y eso no llegó a ninguna parte. Y creo que ese es el problema del hecho de... No, creo que nunca vamos a saber exactamente cuál era la visión que tenía David Ayer del Escuadrón Suicida. A mí me da la impresión de que era una visión bastante más cercana al Escuadrón de Ostrander que lo que finalmente vemos en pantalla. Me da la impresión de que el Escuadrón Suicida es una película que se suavizó y se buscó darle un arco a los personajes con el cual resultara más fácil empatizar. Con eso tengo varios problemas, porque si elegiste el Escuadrón Suicida originalmente es porque tenía la idea de dar una noción de cómo funciona el universo DC, probablemente, y funcionaría, y en ese sentido, o lo haces como es, o probablemente mejor no lo hagas. Da la impresión acá que lo que quisieron en algún momento es que se encontraron con la película, como la había hecho David Ayer, pienso yo, estoy especulando, y decidieron que no, que lo que querían ellos era algo que se pareciera más a los Guardianes de la Galaxia, porque la película después tú te detienes un momento, y claro, buscaron hacer a los Guardianes de la Galaxia, buscaron, los personajes específicamente hablan de haber formado una familia, un grupo, de haberse transformado en un equipo. ¿Cómo exactamente, si el único momento en el que se conocen es que los toman a todos, los llevan a una base, en la base les sacan unas vendas, ahí ven cuál es cuál, luego los suben a un helicóptero, los aterrizan en una ciudad y caminan juntos par de horas matando zombies. Es eso todo el desarrollo que tienen los personajes. Entonces, ¿de qué manera se transforman en una familia? No lo sé. Los Guardianes de la Galaxia se conocen, pelean, se van presos juntos, descubren que tienen intereses en común, que hay una amenaza que los va a destruir a todos ellos y deciden que han sido perdedores toda su vida y que se han interesado solamente por su propio bienestar, pero que hay una amenaza respecto a la cual vale la pena combatirla, porque si no la combaten probablemente van a morir igual. Y producto de ese interés por detener esa amenaza, se transforman en un grupo. El Escuadrón Suicida no tiene, sin que esa historia sea demasiado compleja, no tiene una historia que justifique esa evolución de los personajes, entonces no funciona. No funciona, pero pareciera que la gente que hizo esta película piensa, ah, bueno, a lo que le gustó a la gente en el Escuadrón Suicida es que de repente el grupo se viste y salen caminando todos bajo una música X. Entonces vamos a tener una escena igual y los personajes se ponen sus trajes y van caminando y hacen una caminata heroica, pero que no tiene sentido. O sea, lo que pasa en los Guardianes de la Galaxia es que ellos se juntan y deciden que no importa que se mueran intentando detener esta amenaza, porque es más importante eso que salvarse a sí mismo. Como van con esa voluntad de detener esta amenaza o morir en el intento, tienen su caminata heroica porque efectivamente en ese momento se transformaron en héroes. Es un poco lo que pasa si lo leyeron en DC New Frontier cuando van caminando a detener la amenaza final de esa historia. Porque los personajes también van con esa conciencia de que pueden morir, pero que van a arriesgar todo por el bien mayor. No pasa lo mismo en el Escuadrón Suicida, los personajes no tienen esa intención, no está en ningún momento explicitada, entonces suena como que alguien vio esa escena, la quiso repetir, pero no se preocupó por darles el arco argumental que justifica esa evolución para los personajes. Entonces, esos son el tipo de problemas que le veo a la película y que no entiendo cómo una empresa gigante con tanta gente a cargo de algo termina armando una película de una manera que resulta bastante antojadiza para mi gusto. Y eso no tiene que ver con que odie DC, tiene que ver con que la película es así, véanla. Ok, Beto, ¿qué leíste tú? Bueno, nada más para hacer ahí, pues me parece que el problema es de enfoque, ¿no? A fin de cuentas te queda la impresión de que el plan de DC es pensar cómo podemos responder al éxito que está teniendo la competencia. No hay una planeación de qué es lo que quieren hacer para tener un universo cinematográfico que pueda competir. Están pensando en de qué forma pueden responder lo más rápido posible para tener un éxito similar. Y cuando estás haciendo todo sin tener un plan de trabajo y simplemente reaccionando a lo que hacen los demás, pues eso siempre será una fórmula para el caos, ¿no? No necesariamente un fracaso, porque pues también sabemos perfectamente que calidad y éxito no van de la mano. Digo, si ese fuera el caso, no tendríamos tantas películas de los Transformers, por ejemplo, pero pues sí, no deja de llamar la atención que no se empiece a notar una mejor planeación con lo que están haciendo. Sí, yo pienso que hay ahí probablemente algún tipo de lucha entre productores, que alguien quiera hacer algo, alguien quiera hacer otra cosa y no se ponen de acuerdo. Es la única forma en la que me lo explico que algo tenga un resultado que es contradictorio, o que hayan salido rumores como los que salieron, que producto de que les gustó el tráiler que se hizo, llamaron a la empresa que hizo el tráiler y le pidieron que hiciera un corte alternativo de la película. O sea, podrían haber llamado a otro director a hacer una película distinta con los mismos actores. Es así de grave en términos de visión artística el hecho de hacer un corte con personas que no tienen ninguna relación con el director, porque como han dicho muchos directores a lo largo de la historia del cine, es en el cuarto de edición donde se arma la película. Entonces, si el director tenía una idea, hizo determinadas escenas, llevó a un editor de su confianza o se puso de acuerdo con un editor para hacer los cortes finales de la película. Bueno, y los productores dicen, no, vamos a hacerlo de otra forma. Y llaman a alguien que no tiene nada que ver con la producción de la película a hacer otro corte, que es el que finalmente liberan o distribuyen. ¿Qué tanto queda de lo que hizo Ayer? Más allá de que él filmó las escenas, si las editaron de determinada forma, puede ser que no haya quedado nada o muy poco de lo que él quería hacer originalmente. Así que eso. No tengo una respuesta para eso, pero me genera ese tipo de dudas. Efectivamente, pues habrá que esperar a ver cómo se van dando el resto de los proyectos. Habrá que ver si sigue habiendo cambios en la estructura de trabajo de Warner, que no parece que se vaya a hacer el caso, porque en este caso, financieramente hablando, la película parece ser que no tendrá el mismo problema de Batman y Superman, que no es que haya sido un fracaso económico, simplemente que quedó muy lejos de las expectativas que se tenían. En este caso parece que no será el caso, pero si no, sobre todo creo que el problema que va a enfrentar el estudio a futuro es pensar si realmente quieres trabajar para ellos, si te van a contratar para hacer una película y después de que la terminas de filmar van a traer a alguien más para que se encargue de utilizar tu material de una forma diferente a lo que tú concebiste, pues tal vez no sea el mejor lugar para trabajar como creativo. Ya, bueno, eso es todo lo que tenemos para comentar del Escuadrón Suicida. Beto, no sé si hay alguna revista o serie que quieras comentar. Pues lo que estuve leyendo en los últimos días, me llegó el TP de Captara, esta miniserie escrita por Chip Zdarsky con arte de Keegan MacLeod y publicada por Image Comics entre finales del año pasado y principios del presente. Y es una historia de ciencia ficción que no sé si me atrevería a definirla como comedia, aunque tiene elementos de humor. Es un cómic bastante curioso. Chip Zdarsky, que me imagino que la mayoría de la gente lo ubica por su trabajo, ya sea en Sex Criminals, él se encarga del arte y colaborando con Matt Fraction en la elaboración de la historia, o como escritor con lo que ha hecho recientemente en títulos como Jughead o con Squirrel Girl en Marvel. Es un artista y escritor que tiene una tendencia a manejar humor en todo su trabajo, y en esta historia también se ve reflejado. La historia captada y sigue las aventuras de una nave. Después de que van en una expedición a Marte, la nave se llama Kanga, como homenaje a la persona detrás de financiar esta misión. Y uno de los tripulantes es un científico, un bioingeniero, que es Kit Kanga, el sobrino de la persona que está financiando esto. Y la tripulación de la nave pues es un grupo de especialistas de disciplinas que de repente se encuentran con que el camino de la ruta que tenían trazada hacia Marte está obstruido por unos asteroides que están comportando de una forma que no podemos catalogar como errática, porque más bien es extraño, porque están moviéndose en órbitas con forma de anillo, creando una especie de túnel. Tras analizar la situación, deciden que tratar de rodear este túnel de asteroides sería algo que les llevaría demasiado tiempo y es algo que la misión no se puede permitir. Y dado que no encuentran que haya algún aparente peligro en cruzar por el centro, deciden meterse en este túnel creado con anillos de asteroides. Como resultado de esto, pues se encuentran con que el túnel no era esta cosa inerte e inofensiva que ellos imaginaban. La nave tiene algunos problemas y terminan por tener que hacer un aterrizaje de emergencia, expulsando las cápsulas de escape de la nave, y caen en un extraño planeta. Y cuando digo extraño, lo estoy usando de la forma más amplia posible, porque es evidente que donde quiera que llegaron no es el planeta Marte. Inmediatamente empiezan a encontrar toda clase de criaturas extrañas, y conforme va avanzando la historia, pues nos encontramos con que es un mundo habitado por bárbaros y seres fantásticos, que de repente hay muchos momentos en los que hacen parodias de muchos elementos de la fantasía tradicional, y el resultado pues es un cómic de aventuras de lo más entretenido. Es realmente poco convencional la forma en la que MacLeod y Zdarsky se aproximan a contar esta historia, pero resulta refrescante ver que todavía se pueda tener un cómic que no tenga mayores pretensiones que las de entretener y hacer pasar al lector un buen rato. Y básicamente es, pensemos en ideas locas de qué haríamos si tuviéramos un mundo en otra dimensión, donde no necesariamente tuviéramos que respetar las leyes de la física, donde la lógica no tenga que ser lo que domine todas nuestras decisiones sobre lo que se puede o no se puede hacer en este mundo. Y el resultado pues es un cómic sumamente entretenido. El arte de MacLeod es bastante limpio, se presta mucho al tipo de historia que están contando en este cómic, y tiene muchas referencias visuales, como decía, a muchos elementos de la ficción de fantasía y ciencia ficción. y el resultado pues es una lectura sumamente entretenida. Lo que yo leí es el TP que colecciona los primeros 5 números de esta serie, de la cual no se ha anunciado todavía si habrá una nueva serie, aunque ese es el plan. De hecho, la conclusión de este volumen pues es básicamente un previo de lo que podríamos ver en aventuras futuras. Entonces, imagino que el plan es el mismo que tienen muchos creadores que alternan su trabajo en editoriales establecidas con los proyectos propios en Image, que es tomarse un descanso para trabajar en títulos más cercanos al mainstream que les permitan capitalizarse y poder seguir trabajando en su propio cómic. Tal vez sea un título que no sea el más indicado para todo el mundo, pero si ustedes gustan de leer historias entretenidas sin preocuparse demasiado por el mensaje o moraleja que hay detrás de ellas, o si no están buscando dramas oscuros con personajes atormentados, pues creo que esto es algo que pueden encontrar bastante divertido, ¿no? El personaje de Kid Kanga resulta lo suficientemente atractivo como para que se puedan identificar, si no con él, al menos sí con los problemas que enfrenta al encontrarse en este mundo extraño. Y vamos, si están familiarizados con lo que hace Zaski en otras partes, pues tendrán una idea de la clase de humor que maneja en sus historias. El TP en cuestión colecciona los 5 números que aparecieron en la miniserie original, y pues a pesar de que cuenta una historia completa, como mencionaba, pues termina con la promesa de que habrá más. ¿Podría aplicar decir que es algo así como una mezcla de El planeta de los simios con Los amos del universo? O algo por el estilo. Pero es que no es solo eso. Los dos primeros números de la serie. Si alguien recuerda cosas como, por ejemplo, qué sé yo, Aventuras en el Abismo Negro, o series animadas como Bravestar, por ejemplo, creo que también hay algunos elementos de ahí. Los fans de Tondar el Barbo también, tal vez también encuentran por ahí unas referencias. Hay referencias a, como mencionaba, a fantasía clásica. Pero sí, la premisa básica es alguien que se pierde y va a dar a otra dimensión, por llamarla de alguna manera. Pero sí podría ser lo que nos vamos a ver, sobre todo por esta idea de los bárbaros y estos clanes en guerra que nunca entiendes realmente cuál es el conflicto, pero sabes que son rivales. Ok, bueno, a mí me gusta mucho el dibujo de Keegan MacLeod, que es la principal razón por la que busqué esta serie, que está en Santiago y yo estoy en Argentina. No, todavía no lo terminé de leer. Me gusta mucho, principalmente pueden buscar por ahí, si no lo escucharon en su momento, la reseña que hice de Infinite Kung Fu, que es la serie con la que se hizo conocido Keegan MacLeod, que lamentablemente tiene trabajo fuera de los cómics, que hace que trabajar en cómics sea un trabajo ocasional para él. Se dedica a la ilustración comercial, así que bueno, trataré de ponerme al día con esa revista en algún momento. Sí, básicamente para MacLeod el cómic se convierte en algo que no es un hobby, pero es algo que más bien hace por amor al arte, porque sabemos que el arte comercial sí es económicamente mucho más atractivo que el arte secuencial. Sí, así que lean Captara y lean Infinite Kung Fu. Vito, pensaba comentar más cosas, pero creo que ya estamos alrededor de la hora y media del podcast, así que lo vamos a dejar para otra ocasión. Me parece bien. Es un poco tarde por acá y quiero ver SummerSlam. Aprovecho de hacer más recomendaciones de lucha libre que nadie me pidió y que a nadie le importan. Hace poco se disputó el torneo G1 Climax de New Japan. Existe, no sé si está al tanto Alberto, pero existe un periodista famoso dentro de la lucha libre que es Dave Meltzer, que es el que hace las famosas notas de 5 estrellas. De 1 a 5 estrellas para las peleas de lucha libre. Las de 5 estrellas son muy raras, no las entrega habitualmente. En lo que va del año ha entregado 3 calificaciones máximas a peleas, todas han sido para New Japan. La primera de ellas fue para el combate que tuvieron en enero Shinsuke Nakamura con AJ Styles en Wrestle Kingdom 10. Y hubo 2 en la última semana y media que ambas pertenecen al torneo G1 Climax. Una de ellas fue la pelea de Tetsuya Naito contra Kenny Omega, que es un luchador canadiense que es líder del famoso Bullet Club actualmente en Japón. La otra fue Lo voy a tener que buscar. Me parece que fue una pelea de Kazuchika Okada contra Tomohiro Ishii, que son dos peleadores bastante buenos. Tomohiro Ishii es un gordito bajo que tiene, digamos, como el gimmick, lo que lo caracteriza como un luchador es ser un tipo que golpea fuerte y que resiste mucho castigo físico. Kazuchika Okada es actualmente el rostro de New Japan, es el campeón y no ganó el torneo sorprendentemente. Entonces tuvieron un combate bastante, bastante duro que finalmente ganó a punta de garra Ishii. Y Kenny Omega es un luchador muy talentoso que me parece que ahora le están dando un giro hacia un personaje un poco más serio, porque lo que había visto antes de él tenía bastantes elementos de humor que los dejó un poco de lado en este torneo y lo perfilaron de inmediato como uno de los luchadores más destacados de la empresa. Porque, por ejemplo, el Bullet Club, que en algún momento tuvo a dos luchadores muy importantes para esa empresa, se había desperfilado. Así que me parece que buscaron aquí darle mayor realce a ese grupo, debido a que es un grupo bastante exitoso, popular y que genera bastante ingresos comerciales, pienso yo. Así que eso les recomiendo que vean el G1 Climax. Esas son dos peleas que obtuvieron calificación de 5 estrellas, pero hay aproximadamente 3 que tuvieron 4 estrellas, 3 cuartos, otros tantos que tuvieron 4 estrellas, 5. Entonces, fue un torneo que tiene esa cantidad de peleas con tan buena clasificación, la verdad es que vale bastante la pena. Y bueno, ayer, el sábado 20 de agosto, se disputó NXT TakeOver Brooklyn, la segunda edición. No tuvo ninguna pelea que fuese particularmente buena, pero todas fueron bastante buenas. No fue tan bueno, creo yo, como la edición del año pasado, pero sí es un especial que, siendo un especial de alrededor de 2 horas y media, vale muchísimo la pena que lo vean, sobre todo si no ven NXT todavía. Así que eso, Alberto, en cuanto al mundo de la lucha libre. A lo que pasa por lucha libre en los Estados Unidos. En este caso en Japón, solamente NXT, a pesar de que pertenece a la WWE, es bastante distinto de lo que se ve habitualmente en Raw o en los especiales pay-per-view de la WWE. Bastante distinto. Yo creo que te gustaría, Alberto, si le diera una posibilidad. No lo sé, tal vez. Lo pensaré. Bueno, si lo piensas y decides ver algo, ve la pelea de Shinsuke Nakamura con Samoa Joe, que fue del día sábado. Por ahí lo vas a encontrar en internet. Ok, veremos. Así que eso. No nos queda nada más, Alberto, ¿cierto? Creo que no, creo que con eso llegamos al final. Ok, quería hacerles una propuesta a nuestros auditores. Estoy pensando formas de generar ingresos para el podcast y existe una alternativa que es que aquellos que puedan se comprometan con una colaboración mensual al podcast, que es todo a través de un servicio que, en caso de que funcione esto, vamos a dar las especificaciones, pero les dejo la idea. Es un servicio que permite que ustedes colaboren mensualmente, si lo desean, también lo pueden hacer por una vez única. Y la idea sería que establezcamos una serie de recompensas para distintos montos que podamos recaudar con el podcast mensual y anualmente. Entonces, me gustaría saber si les interesaría que utilicemos este sistema como una forma de generar ingresos para el podcast y qué tipo de recompensas les parece que sería bueno que establezcamos que sean razonables. Por ejemplo, podría ser que hagamos un podcast adicional cada X cantidad de tiempo. Podría ser un comentario de alguna revista o alguna película que podamos ver Alberto y yo. O alguna entrega extra de media hora del podcast, de 20 minutos del podcast que pueda ser exclusivo, por ejemplo, para la gente que colabora con este servicio, pero que no implique que dejen de recibir quienes no puedan o no quieran participar de este servicio. No significa que van a dejar de recibir el podcast. El podcast como existe actualmente permanecería exactamente igual, pero habría contenido adicional para las personas que decidan colaborar a través de este servicio. Les dejo la propuesta, díganme qué les parece a través de Facebook, Twitter, como prefieran hacernos llegar su opinión. Podríamos incluir el gag reel con todo lo que se a veces queda grabado, pero no se incluye en la versión final del podcast. Claro, claro. Aunque somos bastante eficientes en el uso del tiempo, es poco lo que desperdiciamos en bromas y cosas por el estilo. Sí, pero me refiero a cuando es antes de empezar a grabar. Ah, cierto. Sí, también podemos incluir ese tipo de cosas. Muy bien. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden ubicar en Facebook. Estamos en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo siguen en su cuenta, que es albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. También nos pueden seguir a través de La Covacha. La dirección de La Covacha es www.lacovacha.mx. Lo dije bien, Alberto, ¿cierto? Así es, correcto. Ok. También, si no anotaron nada de esto, recuerden que nos pueden buscar en Google y que también estamos disponibles a través de iTunes. Por favor, si nos siguen a través de iTunes y no lo han hecho aún, dejen una reseña en iTunes de 5 estrellas porque nuestro podcast la merece. Eso va a ayudar a que otras personas que todavía no conocen el podcast puedan encontrarlo y se sientan interesados por escucharlo. Eso va a ayudar a que le demos mayor visibilidad a nuestro trabajo. Creo que eso sería. ¿A quién le toca la canción esta semana? No, te toca a ti. ¿Me toca a mí? Ok. Sí. Bueno, estuve escuchando ayer música chilena relativamente vieja, así que nos vamos a despedir con Teleradio Donoso y la canción es Amar en el Campo. Es un grupo que tuvo una fama efímera porque alcanzó a publicar apenas 2 discos. Luego se separaron y Alex Anvanten inició una carrera como solista. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y que estén muy bien. Cuídense. Hasta la próxima. No quiero vestirme, me quiero quedar. Y me estoy cansando de la humanidad. Ajá. Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos kilómetros deben bastar para más? Trato todo esto, sino de darnos a los ojos.